Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Debe tener algún lugar para... Ahí está. Está todo desenchufado, creo. Buenas, están todos al aire, así que... Estamos todos al aire. Buenas, ¿cómo andan? Prendan la zapatilla del costado, acostúmbrense nuevamente a arrancar las mañanas del Enredando los días jueves. Los tengo a todos en el estudio, todos y todas, a Luis Angió, a Graciela Carballo, a Julián Bouvier, que son parte, nada más que parte del equipo de quienes vamos a hacer Enredando las Mañanas los jueves, y no se escuchan. Está desenchufado, la cajita tiene ahí un toma que está desenchufado y ahí se va a prender la luz roja y se van a escuchar. No es ese precisamente el que tienen que... ¿Vos nos escuchás, Fer? Yo los escucho perfecto, la gente bueno, también los escucha. Los oyentes también, ¿no? Así que olvídense de escucharse por ahora hasta que puedan... enchufar después de probar todo, creo que le queda uno solo por probar a Julián, hasta ahora probó todos los que no son. Las leyes de Murphy. Bueno, aquí estamos con equipo nuevo en Enredando, digo porque se incorporan compañeros que el año pasado habían estado por allí alguna vez, como justamente el que está buscando el cablecito ahora. Claro. Como Julián muy bien, a quien vamos a presentar después, está Graciela Carballo. ¿Cómo va, Gra? Bienvenida a este Enredando de jueves. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo empezamos hoy el otoño de verdad, Horrible, ¿cómo se va a empezar? El frío es el peor invento de la naturaleza, es el frío, no hay ninguna duda de eso. Todos deberíamos ser Brasil y no por Lula, sino por el clima. Ahí está, ahora se escucha. Ahora, ¿no? Te escuchamos, no te adivinamos más. Bueno, ahí está, perfecto. Che, yo odio el frío, no sé a ustedes qué les pasa, pero yo odio el frío mal, muy mal. Sí, yo también. Hola, buen día. Graciela dice que está contenta, yo no puedo creer. Amo el frío, me encanta, me energiza. El calor me tira, no sé, me siento bárbaro. ¿Vos, Juli? Prefiero el frío. Muy bien. Frío. Otro más. Hola, no, buen día. No se puede creer. No se puede, yo no me cuesta entender. Yo soy un tipo que entiende todo tipo de diferencias. A veces me dicen, pero ¿cómo podés bancar que piense tal cosa? Pero no puedo entender a la gente que adora el frío. Me cuesta muchísimo entenderlo. Yo lo banco si hay sol, si está lindo el día, templadito. Ahora, si está nublado, llovina, esos días densos y encima con frío, no. Son muy... para deprimir mucho. Bueno, estamos de nuevo arrancando nuestra partecita del Enredando que comenzó el lunes desde Catamarca, que además va a ser este año la sede del encuentro anual de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que aquí estamos de vuelta en esta nueva temporada que nos tocó iniciar colectivamente un 24 de marzo y que ahora nos tiene en esta partecita que nos toca los jueves para hacer este programa colectivo. Hay un montón de compañeros y compañeras que se están sumando, así como decíamos de Juli, que se están sumando en las diferentes radios también a meterse a esta elaboración colectiva tan interesante y a la vez tan difícil, porque es complejo, digamos, si es complejo hacer un programa de radio solo, es complejo hacer un programa de radio con otras seis emisoras y con un montón de colectivos que trabajan después en la cobertura gráfica, como sucede con el Zumbido de Neuquén los jueves cuando estamos nosotros, que después arman el envío. Pero bueno, aquí estamos, ¿sí? Entre Graciela, Luis, Julián, Lolo, que está por llegar, Natacha, que hoy no va a estar aquí, y yo, vamos a hacernos cargo del jueves del Enredando desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Estamos en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. Ya saben que hace que hace frío, ya tienen claro que hace frío. 16 grados, tampoco chicos, la verdad. Sí. No sé cómo estará la cosa en las otras provincias, en todo caso nos van a ir contando por allí cómo anda en otras provincias el tema del frío, y si no, buscaremos a Nadia y le preguntaremos para que nos haga un mapeo en ese Argento tan raro que tiene. ¿Todos vimos La Casa de Papel? No. Yo estoy en eso. Ayer vi, creo que el octavo capítulo de la primera temporada. El octavo capítulo de la primera temporada. Que uno se ve forzado en estos casos a decir algo que cague la continuidad, ¿no? Un spoiler. Exacto. ¿Vos, Gra? No, yo vos sabés que ¿tampoco? reniego bastante de Netflix porque tengo cierta adicción. Entonces, como si me prendo las pantallas, dejo de leer. Me da como esa cuestión de no engancharme, tal vez con alguno me engancho, pero uno por año, ponele. No estoy a la onda, chicos. Creo que es un poco peligroso Netflix. Sí, eso. Yo le estoy empezando a ver varias betas peligrosas, más allá de la primera que le vi, que me parecía que ideológicamente la línea venía muy lavada. Claro. Pero además veo como que ya salimos a algún lado el sábado a la noche, no, vamos a ver una peli en casa, te tira para abajo. Sí, te tira. No, a mí yo confieso que yo soy bastante adicta a las pantallas, entonces es un problema personal mío, no es que todo el mundo tal vez le pase lo mismo, pero empiezo a no leer. Incluso agregaría una pregunta, ¿se coge menos desde Netflix? ¡Qué pregunta! No sé. Lo dejo ahí en el aire, quizás. Y en todo caso, cada caso será un... Que quede flotando. ¿No? Que quede flotando. Pero esa cosa de estamos adictos a lo que decía Grade, estamos adictos a la serie, quizás puede generar... No es mi caso, pero podría pasar. Esa aclaración... En mi caso también, yo Netflix veo muy de vez en cuando, pero cuando me engancho con alguna serie, me engancho y por ahí son las 4 de la mañana y sigo mirando capítulos y capítulos. Hay una una española que está muy buena, es la de las costureras. No, pensé que decías Merlí. Bueno, Merlí sí, es la última que vi. Y una de las costureras, que no me acuerdo cómo se llama. ¿El tiempo entre costuras? El tiempo entre costuras, es muy buena esa serie. Ah, no me gustó. ¿No te gustó? No, a mí me gustó muchísimo. Es más, me quedé con ganas cuando vaya a ir a cruzar ahí el Estrecho de Gibraltar. A Tetuán. Para ir a Tetuán, claro. Porque está filmada ahí. Y sí. Después tiene otras buenas. Por ejemplo, hay cuatro series, en realidad son... cuatro novelas de Leonardo Padura, de Mario Conde, del detective, que están buenísimas, están tomadas... Cuatro estaciones en La Habana, ¿no? Cuatro estaciones en La Habana, que están muy buenas. Pero hay que leerlas primero, ¿no? Yo las leí primero. Ruido, claro, vos sos gran lector de Padura. Sí, y ahora salió una última que estoy viendo para leerla, no me acuerdo el nombre... De la última novela que presenta. Viene en agosto, Padura. Mira. La otra vez que vino estuvo almorzando con Mirtha Legrand. Sí, hay que decirlo. ¿Sabés que viene? Hay que decirlo. ¿Sabés que viene, entre otras cosas? Porque quiere escribir un libro sobre los cubanos fuera de Cuba. Entonces viene a tratar de contactarse aquí con cubanos que estén aquí en Argentina para contar las historias de... Bueno, Regreso a Ítaca, que es una película extraordinaria, el guion es de él. Y está ambientada toda la película en una terraza de La Habana, cerca del malecón, donde se reencuentran cinco... Los que se fueron cinco y los amigos, que quedaron. Los que en realidad, todos los que quedaron reciben a uno que se había ido a España. Uh-huh. Y ahí se sacan todas las miserias, los amores entre ellos, recordando los años y refleja... La Cuba de hoy, ¿no? Uh-huh. Con sus contradicciones. Recomiendo, si se puede, una película cubana que no es de Padura, que no sé de quién es, que se llama Suite Habana, que es una película sin diálogos, todo con los sonidos ambientes de La Habana, golpes del mar, del malecón chocando con las paredes. Yo me confieso un amante de Cuba, enamorado de Cuba. Y esa película, que es muy dura y muy crítica, desde el vamos, desde la realidad, así esa como medio penumbre de Cuba. Uh-huh. Pero bueno, con las contradicciones naturalmente que genera ese sistema, uh-huh. pero bueno, también con las diferencias con el nuestro, ¿no? Que no lo veo como algo mucho más positivo, ¿no? Sí, no. Ni mucho más sano. Yo me había... Sí, hasta Duhalde salió a defender a Cuba. Wow, qué, ¿Leyeron la columna de Duhalde ayer defendiendo a Cuba en el diario Clarín? Maravilloso. No, leí el título y me dio hasta me asusta, ahí, me asusta increíble. Mucho. El tipo diciendo que viene de un foro internacional donde lo querían obligar a firmar en contra de Cuba, un foro realizado en Miami, y él, no sé... Che Guevara se negó a firmarlo y hace toda una defensa de la autodeterminación cubana, del derecho a tener las elecciones que tienen con partido único, que dicho sea de paso van a ser pronto y determinará la ausencia de un Castro en el poder después de tantísimos años, ¿no? 59. El 59. Así que habrá que ver qué sucede con ese recambio generacional en el poder. Bueno, hasta Duhalde defiende a Cuba ahora. Wow, qué peligroso. Así que estamos al horno. Pero yo me había metido con La Casa de Papel. Ahí va. Pero ahora tengo miedo de decir algo que les spoileé la... Ya fue, decilo. La posibilidad de verlo. Decilo nomás, decilo. Ya apareció Bella Ciao por ahí como canción... ¿Sabés que todo el mundo me habla de eso y yo no lo vi? Por ahí no le presté atención, pero sí, no, creo que no. Con Euge, tampoco, no sé cómo es. Con Euge que no... En la serie pasan la como tema ahí, de fondo. Es como un himno, ¿no? De ellos. Todo el tiempo, de hecho, les adelanto, no hay nada que les joda el final, que el último capítulo se llama incluso Bella Ciao. Pero con Euge nos da muchísima bronca que haya mucha gente que no conocía la canción... de resistencia de los partisanos, claro. Y que cree que es la canción de Netflix, la canción de La Casa de Papel. Mucha bronca da, porque uno piensa también, ahí es cuando se pone a pensar a veces cómo la televisión y el cine amplifican algunas cosas, pero las banalizan en esa amplificación. Seguro. ¿No? Porque incluso allí bueno, esto sí lo van a ver en la historia. Cuando se refiere a la canción, tampoco es que hay una referencia muy directa, tampoco es que hay que tratar a la gente como estúpida para que entienda, pero a veces sí hay que tratarla como estúpida para que entienda, porque hay desconocimiento sobre algunas cosas, y si la remisión no es muy directa, queda como cosa para un sector intelectual, ¿no? Uh-huh. O intelectualoide. Así que teníamos ganas, yo tenía ganas en realidad, y medio que los estoy forzando a ustedes, a comenzar tampoco con una versión de las primeras, sino de las últimas de Bella Ciao, de nuestros amigos del Club Artístico Libertad. Yo, si me permitís, voy a hacer una apreciación al respecto, que puede ser, digo, a discutir, porque he visto mucha gente que está enojada por la misma... situación de que hoy sí. Se conozca a Bella Ciao por la serie, ¿no? Desde ya que considero que Netflix... No que se conozca por la serie. No, bueno, pero como esa banalización, claro. ¿No? Desde ya que Netflix tiene como un contenido para mí muy deglutido, ¿no? Y que nos hace... Bueno, si lo vimos ahí, empieza a ser real, ¿no? Y cierta creencia en esto que se pone en lo cotidiano, ¿no? Pero, bueno, también de alguna manera quizás hay gente que viendo La Casa de Papel, de repente, ponele que se le entera. Despierta una lamparita. Uh-huh. Es una serie que no sé si la línea necesariamente es tan polémica, pero sí, en algún momento se polemiza sobre el aborto, uh-huh. En otro momento se polemiza, bueno, sobre diferentes violencias machistas. Y bueno, no necesariamente, o lo mismo Merlí, ¿no? No necesariamente, digo, hay que tomarlo todo, o decir, bueno, esto es lo que la que va, esto está bien o no. Pero bueno, es alguna forma de poner discusiones, ¿no? en el cotidiano, y por ahí también invitar a la gente a que conozca a Bella Ciao. Una versión suave y bastante particular de Bella Ciao en las manos del Club Artístico Libertad. Esta mañana me he levantado, oh Bella Ciao. Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, qué chao, chavo guerrillero. Quiero ir contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Y si yo caigo en la guerrilla, toma en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña, bajo la sombra. Chao, bella, chao, chao, chao. Será la flor de un guerrillero muerto por la libertad. Será la flor de un guerrillero muerto por la libertad. Será la flor de un guerrillero. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Fernando siempre dice que tenemos oyentes que son verdaderos columnistas o por lo menos periodistas, movileros. Nosotros tenemos una oyente que se llama Cecilia y me mandó un audio que no podemos pasar hoy porque es bastante extenso, pero les voy a contar yo brevemente lo que dice. Se trata de la situación de los centros de formación profesional que dependen de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Nuestra querida Heidi, una de las mejores alumnas de MAU, ha firmado el 7 de marzo un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación por el cual se pasan los centros de formación profesional, que son escuelas de artes y oficios, como se llamaban antes, a la órbita del Ministerio de Trabajo. Bueno, eso en sí mismo ya es una cuestión complicada, porque bueno, es un espacio educativo que se pasa a una órbita que nada tiene que ver. Pero además, con eso, adivinen, se flexibiliza el trabajo de los trabajadores, de los instructores que son docentes y de todo el personal. Cabe destacar que siempre la ministra, el ministro de Educación de la provincia y la ministra de Ciudad, cuando pasan estas cosas dicen, bueno, ningún docente titular se va a quedar sin trabajo. Pero los que hemos trabajado toda la vida en la docencia sabemos que en algunas ramas o en algunos niveles los titulares son los menos. caso Instituto de Formación Docente de la Ciudad, uh-huh, y en este caso Centros de Formación Profesional. Son los menos. El Ministerio de Trabajo conveniaría con los sindicatos amigos la administración de estos centros de formación profesional y los instructores y los profesores pasarían a ser monotributistas, chicos, emprendedores. Pero además hay otra cuestión que nos duele terriblemente a los que estamos cerca, que es que el límite de edad para capacitarse en los centros de formación profesional sería de 30 años. Personalmente vivo a diario la experiencia de mujeres que se separan, que se van de situaciones de violencia y a raíz de los cursos que reciben en los centros de formación profesional se organizan, forman cooperativas. De hecho, hay una que está funcionando en la Ciudad de Buenos Aires, que son los sectores del precio justo, que son mujeres que trabajan con la industria textil, con la confección. Y bueno, esto les cierra la puerta, porque son mujeres obviamente mayores de 30 años. Así que el 23 de abril sería la fecha en que se les comunicaría a los docentes la nueva forma de trabajo. El sindicato, en el caso de la provincia de Buenos Aires, SUTEBA, obviamente se opone a esto, pero hay que darle difusión porque tiene muy poca. Así que, bueno, lo estamos diciendo acá desde la radio y pedimos que los oyentes que tenemos en la provincia de Buenos Aires se acerquen a los centros de formación profesional que tengan cerca y se solidaricen con los instructores, porque no es una cuestión solo de los docentes, nos atañe a todos. Bien, yo aprovecho para sumar al respecto de lo que decís, hoy hay una movilización contra la formación de la UNICABA, ¿no? Que, uh-huh, que es, plantea, recordemos, la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, que reemplazaría... La Universidad de Maestros, que plantea, claro, el cierre de esos 29 profesorados existentes en la ciudad. Desde el Ministerio de Nación al Ministerio de Ciudad, a las 17 horas, bien, hoy. Yo les agrego que esta tarde, cerca de las 14, en la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, por este tema va a estar nuestra compañera María Eugenia Otero, bien, exponiendo a propósito de la cuestión del postítulo de Educación Sexual Integral que se dicta justamente en uno de esos 29 institutos terciarios, que es el Joaquín B. González, que es además tiene más de 100 años, es el más viejo, y... tuvieron una particularidad, porque ahora que se habla de la legalización o la despenalización, porque no sabemos cómo va a ser el proyecto todavía, y no es lo mismo legalizar que despenalizar el aborto, se habla mucho también que tiene que estar acompañada de educación sexual integral. Uh-huh. El gobierno que propone debatir esto dice que tiene que estar acompañada de educación sexual integral. Sin embargo, en el postítulo que integra EUGE, el Consejo Académico, se inscribieron este año 564 personas y hasta el año pasado habían podido, casi que apretándose en las aulas y desganitándose las cuerdas vocales, dar clase a 240 personas. Es decir, que se anotó más del doble de la gente. Este fin de semana en las redes sociales se viralizó el modo de resolución de esa cuestión, que las chicas decidieron que fuera por sorteo y no por orden de llegada a la inscripción, ni tampoco por una cuestión curricular, y esto no es casualidad. Entienden que en realidad hay que ir hacia una educación que le llegue igual a todos, no a los que tienen más títulos, que quizás tuvieron más posibilidades de llegar. La educación sexual integral tiene que llegar a alguien que, digamos, pudo estudiar mucho y lo va a llevar a determinadas escuelas, y también tiene que llegar a aquel profesor que después se va a la escuela de La Matanza, y que quizás no tuvo mucha posibilidad porque está en el terreno de tener tantos títulos, ¿no? Y lo que yo decía es que es interesante pensar, digamos, la educación sexual integral ahora que se está hablando de este tema, y también entender cómo estamos ante la situación de ¿cómo decirlo? De utilización política de la cuestión del aborto, ¿no? Uh-huh. Porque si no, vos dirías, abrirías más cohortes para que las 560 personas que se quieren preparar para eso puedan estudiar. Sin embargo, no es la idea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni del gobierno nacional, y por eso nos encontramos ante esa situación de que no se puede estudiar educación sexual integral, o por lo menos toda la gente que quiere hacerlo no puede, ¿sí? Hoy va a estar Euge allí intentando explicárselo a los legisladores, que no tenemos mucha esperanza de que lo entiendan, ¿no? Además, el PRO, para quienes no están en Buenos Aires, sépanlo, el PRO tiene mayoría absoluta propia. Quórum, claro. No solo quórum, claro, tienen mayoría para votar la ley que quiera dentro de la legislatura porteña, salvo las que ameriten las dos terceras partes, de la votación. Pero este tipo de situaciones como cambiar el modo de la educación terciaria alcanza con la mayoría simple, y el PRO tiene todos los votos necesarios para hacerlo. Así que es una situación lamentable la que se está viviendo en la educación de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto Juli, que está aquí y nos introducía este tema, como Lorenzo Ibiase, a quien conoceremos desde aquí como Lolo. ¿Cómo va, Lolo? Bien, medio dormido y así caído de la almohada. Caído del catre, se dice en estos casos, recién caído del catre. Bueno, ambos están también formándose allí en el Rogelio Irurtia, donde, bueno, explíquenlo ustedes. Sí, un instituto superior de formación artística que se creó hace 9 años. Nosotros somos muy jóvenes, ¿no? Así que no tenemos la misma repercusión seguramente, y aparte somos del barrio de Mataderos, Parque Avellaneda, por lo cual tiene mucha menos repercusión quizás que el Joaquín M. González, la Alicia Moret Justo. Están conurbanizados, muchachos. Claro, sí, ya nos quedamos como del lado de afuera de la cuestión. Pero bueno, intentando también mostrar desde el lado artístico también una pata importante de lucha. Y ahora te dejo a vos, Lolo, hacer alguna aclaración, pero quería aclarar a partir de lo que decías vos, de que hoy María Eugenia va a estar... Mariu la nuestra. Sí, María Eugenia Otero, sí, va a estar pudiendo hablar en la legislatura, ¿no? Tiene que ver con la lucha, o por lo menos yo se lo atribuyo a la lucha que se está dando desde el 22 de noviembre, que fue el día que, de una manera incompetente... Sacándolo como noticia en el diario La Nación, el gobierno de la ciudad nos dio esta hermosa noticia de que probablemente los profesorados desaparezcan. Desde ese día empezó una fuerte lucha en conjunto entre los 29 profesorados, así muy emergente y muy urgente, en la que nos encontramos y empezamos a decir, bueno, ¿cómo defendemos nuestra educación? Y a partir de eso, y de estar todos los martes y los jueves en las sesiones de la legislatura, en la puerta de la legislatura, con rectores y rectoras defendiendo la lucha también, se logró que el gobierno de la ciudad baje un cambio y diga, bueno, vamos a hacerlos participar de estas reuniones y tienen voz, digamos. O sea, que hoy los rectores y las rectoras pueden formar parte de las discusiones y no solo entrar a escuchar esas supuestas debates de los que en verdad no forman parte, porque es una exposición del gobierno de la ciudad, ¿no? Claro. Así que bueno, yo eso se lo atribuyo a la lucha docente estudiantil, así que me parece que vale aclararlo y que hoy tiene que ser muy masiva la lucha, y creo que lo va a ser. Sí, en realidad es un derecho, ¿no? La media hora, esa supuesta que hay al principio en la cual tenemos voz, es un derecho que se desconoce muchas veces y que tampoco es reconocido, porque cuando fue la apertura de las sesiones, en la cual también existía ese derecho, se negó totalmente. Expusieron su PowerPoint, en el cual dibujan siempre números, y ni siquiera, ¿no? Porque ese PowerPoint podía ser eso, de un microemprendimiento o de cualquier otra cosa que no tuviera que ver con la educación, y sin embargo estaban ahí poniendo la cara. Y que después, por más que digas lo que digas, no te escuchan, porque se ve. Igual, me parece, chicos, sí, lo digo desde la absoluta vejez, igual hay que hacerlo. Aunque sí, no te escuchen, obvio, hay que ir, hay que ocupar los espacios y hay que dar pelea, hay que seguir peleando. Si no, digamos, no, por más que no te escuchen. Sí, totalmente. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. We'll be right back. que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Con esta hermosa canción de Jorge Drexler, de la canción de la película de Walter Salles, Diario de Motocicleta, nos vamos a meter en la realidad del Brasil, obviamente en el Enredando las Mañanas, en los diferentes momentos del Enredando. Desde el día lunes se está hablando de esta cuestión, porque en la Argentina, si bien hay diferentes miradas sobre lo que está pasando en Brasil, todos vemos que o sea, en algún lado nos va a tocar, por algún lado nos va a tocar esta crisis que está viviendo el Brasil con la prisión de Lula. Así que queremos charlar con un colega que está, entiendo, aquí en la Argentina ahora, pero que nos puede ayudar a entender algunas cosas sobre lo que está sucediendo y lo que no está sucediendo en Brasil, ambas cosas. Gonzalo Berrón, bienvenido. Estás en Enredando las Mañanas, que es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando Tevele y mis compañeros seguramente se irán presentando en la medida que charlen contigo. ¿Cómo estás? Gracias por esta conexión. Estoy en San Pablo, de hecho. Estás en San Pablo, ah, bien. Sí, bien. Bueno, ¿cómo está la cosa por allí con Lula preso? ¿Cómo es el Brasil con Lula preso? Bueno, realmente, ustedes saben que el Brasil ha cambiado mucho. Yo diría que a partir de 2013 empezó a haber cambios sorprendentes, algunos cambios parecidos a los que ocurrieron en Argentina, me parece a mí, ¿no? Vinculados a un clima de polarización, con matices de odio, de una cuestión así salvaje de exclusión de clase, etcétera, etcétera. Eso se fue reforzando y consolidando, sobre todo a partir de la de la elección de Dilma y un poquito más adelante, con el impeachment, un año después, ¿no?, de que ella asumió, un año y un poquito más. Y bueno, hoy es la conclusión de eso, digamos, ¿no? Muchos decimos acá, aquí, que la prisión de Lula es el cierre del círculo del golpe institucional que se inició con el impeachment de Dilma, ¿no? Uh-huh. Hay una sensación muy fea porque eso implica también no solo el veto explícito a lo que podría ser una candidatura de Lula, que era sin duda la principal amenaza que el bloque que llevó adelante el golpe institucional tenía. Ellos no tienen un candidato consolidado y Lula estaba adelante en todas las encuestas, por más de 30-35%. Entonces impedir que él sea candidato y mandarlo a la cárcel son como la expresión máxima que concluye este ciclo del golpe. Entonces, hoy lo que vivimos es eso, ¿no? Uh-huh. Además de un deterioro espantoso de las condiciones sociales de la población, socioeconómica de la población. Y lo que es más grave para mí es este clima de odio y de intolerancia que se vino generando, que ha tenido, y esto es la parte más preocupante, escenas de violencia, ¿no? Como fueron, bueno, los tiros a la caravana de Lula hace dos uh-huh. semanas atrás, sí. En los estados del sur, hostigamiento orquestado por parte de grupos de derecha a esta actividad que de campaña, de recorrer el país que Lula tenía. Y bueno, claro, el episodio del asesinato a sangre fría, de la ejecución sumaria, diría yo, de una concejala, ¿no? De Marielle, que te digo, conmovió bastante aquí. Fue una noticia conocida y que también desde las Madres de Plaza de Mayo hasta otros sectores se han manifestado, digamos, antes de la prisión de Lula y después del crimen de Marielle, decir que todos estos hechos separados son graves, pero juntos hacen un cóctel francamente explosivo. No, claro, solo para agregar un elemento que lo tenía en la cabeza y después se me escapó. Es que en los últimos episodios pre-prisión de Lula hubo la evaluación de un habeas corpus por parte de lo que sería la Corte Suprema, ¿no? Se llama el STF, el Superior Tribunal Federal. Uh-huh. Para que Lula no vaya preso. Hubo una campaña mediática tan fuerte encima, de presión encima de los jueces, no inédita, porque ya estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, pero que tuvo un aspecto peculiar y muy muy preocupante, que fue que generales importantes se manifestaron también, realizaron amenazas sobre la posible decisión a favor de Lula de la corte, ¿no? Diciendo que el Brasil no podía tolerar impunidad y otro tipo de cosas, en lo que todo el mundo leyó como una amenaza militar fuerte, ¿no? A la democracia. Que imagínate eso, lo que significa en un clima de enrarecimiento general y de inestabilidad, de inseguridad. Uh-huh. Y de sensación de atropello al Estado de Derecho en el que estamos viviendo, que los militares vengan a decir eso. No, uh-huh. un horror y una preocupación grande, que obviamente es una preocupación que debemos compartir en toda América Latina, ¿no? Porque esto puede dar el tono de lo que se viene, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Gonzalo Berrón, él es, entre otras cosas, doctor en ciencia política de la Universidad de San Pablo en Brasil. Está ahora mismo en Sao Paulo acercándonos un poco de primera mano lo que está sucediendo en el Brasil. Aquí mi compañera Graciela Carballo quiere también charlar contigo. ¿Qué tal, Gonzalo? Okay. Buen día. ¿Cómo estás? Hola, Cristina. Mira, no, quería hacer una observación y a partir de eso una pregunta. Digo, estas raras mezclas que se dan en los países de América Latina, en los procesos, podríamos decir, populistas, progresistas, donde empieza a aparecer, digamos, las operaciones de prensa, luego la justicia, en este caso encarnada por el juez Moro, y bueno, el enrarecimiento, como vos decís, del clima a partir de las declaraciones de militares, de grupos de poder concentrado y demás. Pero, digo, ¿cómo se conjuga esto, estas denuncias de corrupción contra Lula y demás, en paralelo con un gobierno como el de Temer, asolado por casos de corrupción? Digo, ¿cómo esta gente decente construye este discurso donde el único indecente es Lula y tenemos un gobierno donde la corrupción es una moneda corriente, digamos? ¿Cómo se construye mediáticamente este proceso? No, bueno, esto se construyó a partir del año 2013. No es que no existiese antes, pero a partir del año 2013, con las movilizaciones de junio, que empezaron siendo por derecho y terminaron siendo contra la corrupción y el PT, ahí se gesta, es cuando empieza el péndulo a volver para el otro lado. Y toda la campaña contra Lula y el PT, Dilma y compañía, que venía siendo canalizada por los medios de comunicación, sin éxito, comienza a tener éxito. Es una mezcla rara que se produce ahí, ¿no? Porque... Eso te preguntaba concretamente, ¿cuál es el punto de inflexión donde prende, digamos, este discurso mediático? No, bueno, y prende, como te digo, en 2013, porque en 2013 es como que un sector de la clase media, que un sector grande, sería como la clase media clásica o tradicional de Brasil, que no es muy numerosa, pero que es poderosa en términos de opinión pública y tal, sintió que perdía sus privilegios, ¿no? Y eso generó un caldo de cultivo en el cual todo empezó a ser vinculado con la corrupción y por ende con el PT, porque los casos de corrupción que fueron vehiculizados, vamos a decir, por la prensa y bueno, que prosperaron en la justicia, eran vinculados. Bueno, ya habíamos tenido el Mensalão y ahora había aparecido este tema de la Lava Jato, ¿no? Uh-huh. Entonces, solo para que vos te dé una idea, Graciela, la época de Lula, los más ricos se hicieron más ricos y los más pobres ascendieron socialmente mucho más. Cuando uno mira las estadísticas, los sectores que menos crecieron relativamente fueron justamente los de esa clase media. Entonces hubo el encarecimiento simbólico, en algunos casos, en otros bien real, de la vida para esos sectores, ¿no? Que tenían que pagar más la escuela privada o el plan de salud, que son cosas que aquí la clase media paga, y al mismo tiempo que tuvieron que registrar a su empleada, pagarle un salario digno, parecía como que la vida se le hacía más caro a ellos, y ellos asociaron eso al gobierno del PT y aprovecharon el discurso de la corrupción para construir en alianza con los medios, ¿no? Claro, claro. Gonzalo, una última pregunta, agradeciéndote y lamentando el poco tiempo que hemos tenido para charlar, porque teníamos pensado darle más tiempo a la charla contigo. Encima que tenemos poco tiempo, es casi una doble pregunta, porque aquí ha quedado como la sensación, tanto para aquellos que festejan el golpe o el golpe preventivo ahora de sacarse encima a Lula para que no gane la elección, como quienes vemos con preocupación lo que está pasando, nos ha quedado la sensación de que no hubo movilizaciones masivas, digamos, en defensa de Lula da Silva. ¿Es así? Y si es así, ¿cuál sería la razón? No, bueno, primero que hay que considerar que esto no es Argentina, o sea que aquí el polo petista o el campo popular, etcétera, es menos activista, vamos a decir, que en Argentina, donde, bueno, Cristina y no sé qué moviliza cientos de miles de personas de forma más rápida. El otro día me decía alguien, si a Cristina la meten presa, al instante van a tener algún millón de personas en la calle. Acá eso no pasó y tiene dos explicaciones. Una es esta que te estoy dando y la otra es que el discurso y los casos de corrupción y tal hicieron mella en la reputación del PT. Eso hay que decirlo porque uh-huh. es así. Entonces, los sectores que eran más proclives a votar a Lula y Dilma y tal, sobre todo después de los gobiernos, son sectores que históricamente no tienen una tradición de movilización, que son los sectores más populares, sobre todo de algunas regiones del país. Y los sectores que sí se han movilizado, que se han movilizado más que antes, eso hay que decirlo también, o sea que por más que parezca que hay poca movilización, hay una movilización, ¿no? De la CUT, que son los sindicatos, uh-huh. del MST, del MTST y de la propia militancia, muy importante, y aquí el clima general es de apoyo e indignación en el campo, digamos, sobre la situación de Lula. Uh-huh. Ahora bien, no, salvo esa manifestación, no va a tener las manifestaciones masivas movilizadas fundamentalmente a partir de la Globo, como tuviste en el impeachment contra Dilma. Claro, claro. Eso no lo vas a tener porque es muy difícil movilizar, y los ciudadanos sueltos, digamos, solo se van movilizado cuando la Globo los ha llamado, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, esa es la situación más o menos. Gonzalo, muchísimas gracias y te proponemos seguirla, porque va a seguir la crisis allí y nosotros vamos a seguir interesados. Bueno, Fernando, estoy a disposición y les pido disculpas por ese malentendido que tuvimos respecto al horario y prometo que la próxima vez estaré puntualmente. Ningún problema, somos impuntuales y nos sirvió este malentendido para disfrazar nuestra impuntualidad. Un abrazo grande. Bueno, buen programa ahí, muchas gracias y a disposición, ¿eh? Gracias. Hemos charlado con Gonzalo Berrón, él es doctor en Ciencia Política de la Universidad de San Pablo en Brasil, estaba ahora mismo en San Pablo, es director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert de Brasil, entre otras cosas, y la verdad es que nos ha aportado una mirada interesante. Le agradecemos a Nicolás Rosales, que también es parte de este equipo del Enredando las Mañanas y que produjo esta nota que acabamos de hacer. Lectura lineal, un poco de Caetano Veloso para salir de este bloque de Brasil y meternos con las causas armadas en Argentina, ni más ni menos. 7000 veces eu tornaria a viver assim, sempre contigo, transando sob as estrelas, sempre cantando a música doce que o amor pede pra eu cantar. Noite feliz, todas as coisas são belas. 7000 vezes e em cada uma outra vez querer. 7000 outras em progressão infinita. Quando uma hora é grande e bonita, assim quer se multiplicar, quer habitar todos os cantos do ser. Quarto crescente pra sempre um constante quando, eternamente o presente você me dando. Sete mil vidas, 7 milhões e ainda um pouco mais. É o que eu desejo e o que deseja esta noite. Noite de calma e vento, momento de prece e de carnavais. Noite de amor, noite de fogo e de paz. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Ayer en el Enredando las Mañanas, en la parte cordobesa del Enredando, desde Zumba La Turba, dieron cuenta del comunicado que sacó la Red Nacional de Medios Alternativos para solidarizarse con nuestro compañero y además entrañable amigo de esta casa, Oscar Castelnuovo, integrante de la Agencia para la Libertad, que sufrió claramente un apriete disfrazado primero de robo, pero que después, como está allí contado en sus propios posteos en la Agencia para la Libertad y también en el comunicado de la red, implicaron que dos personas se bajaran y lo apretaran sin robarle nada más que una pastillita de Viagra, que además lo dejó muy conmovido, especialmente conmovido a Oscar, que le robaran la pastillita de Viagra. Pero bueno, nada, Oscar es un tipo que desde la Agencia para la Libertad labura la situación en cárceles hace un montón de tiempo. Venía de entrevistar a Fabiola, que es la mamá de Diego Chávez, y nuestra pata juvenil, Julián Bouvier y Lolo Dibiase, estuvieron con Diego Chávez, que es un pibe que está preso hace un tiempo por una causa armada. Estuvieron con él en el penal de Mercedes y queríamos que nos ayudaran a contar su historia, además de la propia experiencia de haber estado en el penal de Mercedes charlando con Diego. Bueno, bien, desde ya empezar solidarizándonos con el compañero Oscar. De alguna manera nos vemos como de rebote, ¿no? Pero también un poco tocados por la cuestión de lo que le pasó a Oscar, porque entendemos que no necesariamente es por seguir el caso de Diego o por entrevistar a Fabiola Aguirre, que es la madre de Diego, sino por un amedrentamiento a la lógica de pelear por estas causas, ¿no? Uh-huh. Y contra esta impunidad. De hecho, le dijeron, y eso lo dice el mismo Oscar, que te haces el periodista del pueblo o algo así, ¿no? Como uh-huh. un claro caso de amedrentamiento, ¿no? Y de sí, que ya le pasó cuando le entraron una vez en la casa y también lo ataron y le llevaron el teclado. Como diciendo, deja de escribir, deja de comunicar. Muy simbólico lo del teclado. Uh-huh. Bueno, a partir de eso, si quieren, empezamos a contar un poquito de Diego. Dale. De Diego y de las causas armadas en general, ¿no? Pero bueno, también antes de comenzar, contar que esto es algo que tocamos con el programa A mí no me importa, que es el programa que sale los viernes de 5 a 7 por acá, uh-huh. y con todo nuestro equipo de compañeros y compañeras, Valentino Macarrone y Pedro Tato, que bueno, la entrevista que le fuimos a hacer a Diego al penal, fuimos nosotros dos en representación del equipo, porque solamente podíamos entrar dos personas, pero bueno, estamos todos en esa corriente. Digo, no vamos a escuchar audio y los chicos nos van a relatar porque no los dejaron ingresar con grabador, ¿no? Exacto. Diego Chávez es un pibe del barrio de Moreno, que queda para los oyentes que no conocen la ciudad de Buenos Aires o Buenos Aires, es un barrio que queda a unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el conurbano bonaerense, que es un barrio bastante picante en algunos puntos, y sí lo es donde vive Diego, no quizás en las zonas más céntricas. Pero bueno, Diego es un pibe, un trabajador, un joven trabajador. En ese momento tenía 22 o 23 años, ¿no? Un pibe que salía del laburo y se juntaba con los pibes del barrio a tomar una cerveza o una coca, lo que sea, después del laburo, ¿no? Como cualquier joven. Y que un día se encontró con la realidad de que vinieron a tocarle la puerta de donde él vivía, con su novia y la familia de su novia. Y lo atendió el timbre de la cuñada de Diego y le dijeron que estaban buscando a un tal Diego y otro apellido, ¿no? No recuerdo cuál era el apellido. Me dice, no, acá no vive ningún Diego tal. Vive Diego Chávez, le dice. Después ella dice, bueno, no, por ahí no tendría que haber dado ese dato, pero igualmente ya sabían y lo estaban buscando. Bueno, Diego cayó como un perejil, ¿no? Así dice Fabiola siempre, su madre. Cayó porque alguien tenía que caer, porque alguien tenía que estar preso. Porque habían asesinado a un policía, a un jefe de calle del barrio de Moreno, que bueno, nosotros decimos, se ve que tenía un poquitito así de poder él o la gente con la que se rodeaba, como para que puedan elegir a quién meter preso y que sea un pibe que seguramente... No, o quizás la protección uh-huh. para quien lo haya asesinado, ¿no? Lo que muchas veces sucede en estos casos es que agarrar un perejil... Para intentar hacer zafar a alguien, claro. Por protección, ¿no? Exacto. Bueno, en esa situación cae Diego, un pibe que bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de conocerlo y es un pibe muy tranquilo, muy bueno, muy sencillo, ¿no? Muy de barrio, muy familiero. Sí, te hace sentir muy cómodo. Nosotros pues, apenas llegamos, bueno, nos esperaba con el abrigo porque esa mañana hacía un frío increíble, no sé por qué. No sé por qué nosotros estábamos con remeras, ¿no? También, pero llegamos, estaba con el mate, con los abrigos, y eso, muy tranquilo, y todo el tiempo nos hizo sentir cómodos. Y nos hizo sentir cómodos, por más que no hablara mucho, ¿no? Era de pocas palabras. Y por más de que ese espacio era muy poco cómodo, porque era, bueno, era la primera vez que entrábamos a un penal. ¿Dónde está detenido, chicos? Ahora vamos a llegar a dónde está ahora. Sí, pero Diego no está detenido en el mismo lugar donde lo entrevistaron. Diego estaba en Mercedes hasta ese día. Estuvo 2 años y 5 meses en Mercedes. Nunca tuvo esto. Nosotros lo contamos en una nota que salió ya en La Retaguardia, que es el mano a mano con Diego. Diego estaba en Mercedes. Nunca había ido a buzones. Nunca había tenido ningún apercibimiento por maltrato ni por... digamos, por portarse mal, entre comillas. De hecho, dicen que todos los pibes lo quieren mucho, porque es un pibe que lleva mucha buena energía. Pero hace 2 semanas, el 2 de abril, a Diego... Bueno, Diego forma parte de la parte de mantenimiento, el sector de mantenimiento y limpieza del penal del pabellón 1-5 de Mercedes, o formaba parte hasta ese momento, hasta que en su sector... hubo un conflicto, no sabemos bien qué fue lo que sucedió, pero sabemos que el desenlace fue que la policía entró a reprimir al pabellón. Diego de rebote, así le dijeron a Fabiola después de ir y de estar una hora discutiendo con los tipos, le dijeron que él no estaba en el problema, pero que de rebote se ligó 7 perdigonazos de bala de goma en la pierna. Qué mala suerte para los rebotes tiene, sí, ¿no? Sí, claro. Se ve que no disparaban bien. Sí. Y me imagino cómo habrán quedado los pibes a los que le apuntaron de verdad, ¿no? Claro, claro, los que estaban metidos en el lío en serio, ¿no? Sí. Pero bueno, Diego de rebote se ligó esos 7 perdigonazos un día antes de su cumpleaños. de su cumpleaños número 25, que fue el 3 de abril. Bueno, ese 3 de abril, su madre, Fabiola, enterada por un compañero de celda que le mandó un mensaje, porque a Diego además le robaron el celular y todas sus pertenencias ese día, se entera que Diego estaba herido, que está bien, o sea, está íntegro, si se puede decir, sí, con la pierna toda lastimada, por supuesto. No les dieron ni una vallaspirina, ni un calmante, ni nada. Y bueno, cuando ella el otro día fue a verlo, que aparte tenía día de especial de visita por ser el cumpleaños de Diego, cuando llega se entera que Diego no está, que a Diego lo trasladaron al penal de Junín. Con lo cual, bueno, para una familia humilde, pobre, de barrio, de Moreno, ir todos los fines de semana a Junín no se les hace tarea para nada fácil, además de que tiene que salir el día anterior, porque bueno, nosotros lo que vivimos fue que para ir a Mercedes, que son unos kilómetros de Moreno, tuvimos que salir a las 3:30 de la mañana, ¿no? Para tratar de llegar a las 6 a Mercedes, para hacer la cola, y para recién a las 9 de la mañana estar entrando al penal. Si querés podemos, Lolo, hacer alguna apreciación de cómo sentimos esa situación de estar en un penal y del trato que recibimos. Y es una mezcla de sensaciones. Llegamos y primero nos sentimos diferenciados en cuanto al trato por parte de la policía. O sea, no los trataron como trataban a los familiares. No. Y no. Se dieron cuenta que era la primera vez y nos trataban bien. No, pero además también creo que debe haber influido el hecho de que fueran periodistas, ¿no? Que se hicieran, que los trataran de manera diferenciada. No, no pasamos como claro, periodistas. Claro, en teoría Juli era el yerno, ¿no? Sí, el cuñado. El cuñado. Yo pasé como cuñado. Y yo era el amigo. Ah, bien. Por si las dudas. Sí, sí. No. Fue, creo que se dieron cuenta que eso, que era la primera vez. Y no sé qué otras cosas más. Pero bueno, hubo un trato diferenciado, ya eso nos hizo ruido. Y entramos y era una mezcla de sensaciones, porque era un galpón gigante lleno de mesas con muchas familias. Y las 3-4 horas que estuvimos ahí fue... Más, estuvimos como 6. Como 6. Mucho cariño, mucho afecto en ese lugar. Y mate dulce, seguramente. Y mucho mate dulce, tal cual. Rico, muy rico. Muchos niños corriendo. Ahí la nota lo escribimos porque era... estas cosas, viste, de las imágenes, ¿no? Que a uno le quedan, que decía feliz día de Nino, ¿no? Un cartel con cartón así cayéndose a pedazos y los niños corriendo por ahí como si fuera una plaza, ¿no? Un lugar cualquiera. Uh-huh. Y esas imágenes en el momento chocaban, no sé. Che, ¿y no los asaltó la sensación? Yo visité bastante tiempo Olmos. ¿No los asaltó la sensación de que toda la gente que está presa es pobre? Sí, totalmente. A eso me refería con el trato diferenciado. Creo que eso se veía y también lo ponemos en la nota, como apenas entramos a partir de este trato y de ver la gente que estaba ahí, era... darnos cuenta y sacar la rápida conclusión de que nosotros nunca íbamos a estar en ese lugar, primero por la causa y primero por, no sé, por cualquier razón. Sí, sí. Eso fue también impactante, llegar y darte cuenta de eso. La historia de Diego Chávez es la que estamos contando hoy, pero podríamos contar muchas otras de chicos, sobre todo varones, ¿no? Uh-huh. Que han pasado por esta circunstancia, pero también chicas. A las chicas en general las judicializan cuando hay alguna cosa que tiene que ver con que son víctimas de violencia y terminan los violentos asesinando a las chicas, a las bebés o a los bebés, y entonces terminan siendo chivo expiatorio las mujeres. Hay montones de casos de esto que hemos contado aquí, pero en el caso de los varones se da esto de que hay, podemos tomar diferentes nombres desde las diferentes instancias, de quienes ya recuperaron la libertad después de haber sido declarados inocentes, como Claudio Castro, o como Diego Romero y Luz Gómez, que también en ambos, los tres habían sido en dos causas diferentes acusados de asesinatos que no cometieron y pasaron bastante tiempo presos. Después la cosa se desarma en lo judicial. Cuando llegan a instancia oral y pública se desarma, pero la cuestión es que estos pibes se terminan comiendo años de su vida en cana y de paso la investigación real que debería hacerse se pierde y no hay posibilidad de encontrar a las personas que realmente asesinaron a otra persona. Digo, también lo que se da allí no es solo una injusticia con los que cargan con su cuerpo dentro de la cárcel, sino también con las familias de las personas que son asesinadas y que nadie establece. No encuentran justicia real. Exacto, ¿no? Nadie establece quién las asesinó y que en general terminan poniéndose del lado de la persona inocente, porque no quieren cualquier tipo de no quieren un culpable trucho, quieren el culpable real, ¿no? Entonces es todo muy complicado. Yo me quedé con una cosa que ustedes cuentan en la nota, uh-huh. Y él dice que está seguro de que los penitenciarios saben que él es inocente, uh-huh. Porque si no, por haber matado a un policía, lo maltratarían muchísimo más, claro. Que lo que lo maltratan habitualmente, sí, porque sí. Si recibió 7 perdigones de goma, no es que la está pasando bien, ¿no? Me quedó eso como también una clave importante para establecer su inocencia, ¿no? Esas cosas a veces son prueba efectiva. Sí, en cuanto a esto de la sentencia y pasar tu tiempo ahí, sin ni siquiera saber... ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Bueno, él está hace 2 años y medio, no tiene una sentencia, tiene un juicio recién en junio del 2019, y todo esto lo dice Fabiola también clarísimo, como, ¿quién nos va a devolver el tiempo? ¿Quién me va a devolver todo el tiempo que no pasé con mi hijo y todo lo que él está ahí? Uh-huh. Porque la sociedad lo puede reemplazar, dice, pero yo no. Y hay algo muy claro que dice, que es que a los pibes los meten en la cárcel, ahora con todo el tema del aborto, ¿no? Sí. Bueno, está bien, no abortemos, pero después matémoslo, ¿no? Después metámoslo en cárcel o matémoslo de gatillo fácil. Claro, eso te estaba pensando. Hay un viejo libro de la década del 60 de Enrique Medina, un escritor legendario, sí. Que se llama Las tumbas. Sí. Las tumbas sí. Son las cárceles. Digo, los pibes que no terminan muertos por el gatillo fácil... terminan muertos por lo menos unos cuantos años de su vida en estas situaciones carcelarias donde hay complicidades diversas, porque es la policía, es el Servicio Penitenciario Federal, pero es la justicia también. Claro. Para estos pibes no hay justicia. Cuando la justicia llega después de tanto tiempo, un juicio programado para 2019, digo, ¿cuánto tiempo le estás dando ahí adentro? Sí, no, es una locura. Puedo aprovechar para ir cerrando lo de Diego. Bueno, también en congruencia con lo que sucedió con Oscar Castelnuovo, ¿no? que lo vemos como un apreta a quienes están intentando contar lo que está pasando, y bueno, y también seguramente a las familias, ¿no? A las familias de víctimas de estas situaciones, que claramente también se sienten hostigadas por esta situación, y bueno, también las acompañamos y nos solidarizamos con ellos y ellas. Y bueno, no vamos a aflojar por más de que nos vayan a apretar con esto, sí, a tener cuidado y a estar atentos de que no uh-huh. hay que regalarnos. Y bueno, a tomar algo de lo que decías del caso de las mujeres, hay un caso que es terrible y no sé cómo hacer para contarlo no tan duramente, uh-huh. Es el caso de Yanina Farías, sí. Que es una piba de San Miguel que está en este momento presa por supuestamente haber asesinado a su hija. El caso es que en la casa donde ella vivía se metió a vivir un tipo que estuvo 2 semanas viviendo con ella, la abusó, la maltrató muy física y psicológicamente de uh-huh. una manera muy violenta, y le amenazaba todo el tiempo que si no entregaba su cuerpo, le iba a matar a la nena. Finalmente lo hizo y... Uh-huh. Mató a la niña de 2 años. Sí, un caso parecido quizás al de Victoria Aguirre en Misiones, ¿no? Que por suerte también se resolvió con su inocencia el año pasado. Les propongo que para la semana que viene tomemos el caso de Yanina. Dale, pero aprovecho para contar que este sábado en Moreno, en las casitas de Casasco, que es ahí un barrio de Moreno cerquita del río. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Sí, va a haber un festival en solidaridad por Yanina, también para juntar alguna moneda para poder seguir el juicio, que lo tomó Alejandro Boyce, ¿no? Un abogado que trabaja mucho con las causas armadas, y que está acompañando a varios de estos pibes, también a Diego, y que bueno, La movida es este sábado 14 de abril a partir de las 17 horas. Va a haber música en vivo, va a estar tocando Abelardo, también voy a estar tocando yo con Pica para todos mis compas ahí acompañando musicalmente con el querido Abelardo, que somos como, ya soy como su hijo musical por lo menos. Y bueno, de nada, invitar a ver quién se puede acercar para allá, cualquier cosa, mandan mensajes a la retaguardia o a nosotros si nos tienen ahí en el Facebook de A Mí No Me Importa, para que pasemos la dirección por privado. Es importante acompañar porque, bueno, Janina está presa súper injustamente, tampoco tiene un juicio establecido ni una fecha de juicio, así que exigimos la libertad ya de Janina y, bueno, también la de Diego, por supuesto, y seguir buscando justicia, seguir diciendo, seguir contando esto que por ahí... no se sabe mucho, ¿no? El tema de o no se difunde tanto y, bueno, después en las movidas terminamos siendo poquitos. Uh-huh. Es importante acompañar. Julián Bouvier y Lorenzo Viviace nos han contado la historia de Diego Chávez. A partir de la historia de Diego nos metemos en las causas armadas. Uh-huh. Y para la semana que viene ya nos comprometemos entonces a hablarles del caso de Yanina Farías, que está ahora presa, acusada injustamente de haber asesinado a su propia hija. Mientras esperamos a nuestro invitado del día de hoy, les propongo dedicarle un tema a un señor que la está pasando mal porque lo han intervenido, al señor José Luis Gioja, ex gobernador de la San Juan de la Barrigol. Intervinieron en el PJ esta cosa que se da siempre. Si los troscos tienen un choque allí, los troscos siempre se rompen. Si esto mismo sucede en el PJ, son reacomodamientos de Yo poder. Yo estoy entero, te aclaro. ¿No? Tengo un problema en cadera, pero en general estoy entero. Cuando pasa en el peronismo, o sea, nadie dice que el peronismo se rompe todo el tiempo. En realidad, de lo que se habla siempre es de reacomodamientos de poder para quedarse con el sello. Viven rotos. Che, pero ¿no era la consigna "mi único heredero es Barrio Nuevo"? ¿No era así lo que decía? No era Barrio Nuevo, me parece. ¿No? Ah, bueno, no me acuerdo. No, Más allá de cualquier apreciación, es terrible, ¿no? Lo que sucede ahí en... Es todo terrible. Lo que sucede en el PJ siempre es terrible, porque el PJ es la herramienta de control que ha tenido, desde mi punto de vista, cualquier intento de generar un proyecto popular, digamos, salvo uno... podría remitirse a los primeros años, digamos, a los primeros años del gobierno de Perón, y ahí también hay un montón de cosas para marcar, digamos... De 70 años de peronismo, 4. Bueno, por eso digo... 46 al 50. Sí, nos ponemos de acuerdo en que esos 4 podrían ser positivos, porque también fueron bastante contradictorios. Se le ocurrió, ¿no?, en el 50 hacer un congreso de la productividad y ahí cagó todo. Bueno, la cuestión es que el PJ hoy implica eso, es casi el... lo dijo Alberto Fernández con su claridad bien de psicópata, digamos, como es Alberto Fernández, un operador político. Me preocupa tu salud, Tevele, citando a Duhalde y Alberto Fernández. No, pero lo dijo muy claro en el día de ayer. Hay que ir a la unidad del peronismo porque... el peronismo sin Cristina no puede y Cristina sin el peronismo tampoco. Entonces, él dice, hay que juntar a todos para poder ganarle a Macri. Digamos, no importa, digamos. Vamos con Rodríguez A, vengan todos pero adentro. Pero hay unos que no quieren a Cristina. Bueno, por eso, Alberto... Hay alguien hace muchos años, más de un siglo atrás, dijo que si uno no quiere, el otro no puede. Uh-huh. ¿No? Claro. Bueno, la intervención tiene que ver un poco con eso, ¿no? Uh-huh. Si uno se fija en quiénes estaban ayer con Gioja, vos lo veías a Espinosa, el ex intendente de La Matanza, a Magario, la actual intendenta de La Matanza, a Menéndez, que es integrante de la Cámpora y que es el intendente de Merlo. Es decir, que lo que veías es lo que queda dentro del PJ de poder de Cristina, defendiendo a Gioja, que además era... es una de las personas que no ha terminado de romper con Cristina. Es decir, que la intervención, digamos,

consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, 11 y 24 de esta primera mañana que nos toca hacer a nosotros desde el barrio de Mataderos, desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, de este nuevo ciclo del Enredando las Mañanas que comenzó el lunes y que, por si no lo sabés, por si sos oyente nuevo o nueva, sabe que se hace todas las mañanas desde un lugar distinto, es decir, que hoy nos estás escuchando a nosotros, pero mañana vas a escuchar a Radio Pueblo desde Jujuy, y así nos iremos rotando el aire de este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tengo, envidienme, Luis y Graciela, que están del otro lado, envidienme, miren, se los muestro en la cara. Te odiamos, no te envidiamos. Tengo aquí un ejemplar de Todo Mientras Diego y Otros Cuentos Mundiales, que es el nuevo libro de Ariel Scher. Pero ahora llega el momento en el que ustedes me pueden enrostrar que tienen de su lado del estudio, claro, y no del mío, al mismísimo Ariel Scher presente con nosotros aquí para charlar sobre el libro y sobre otras cosas. Ari, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Más allá de que, de que no me siento invitado, sino parte cada vez que vengo, así que no sé si agradecerles o decirles buen día nomás, pero bueno. Para los jóvenes impertinentes que no lo conozcan, Ariel tiene algunas cosas significativas solo para las personas, como por ejemplo en mi caso, que lo considero uno de mis maestros esenciales, y después tiene cosas públicas súper interesantes, montones de libros, es parte además del equipo de arqueros, ilusionistas y goleadores, sin dudas el mejor programa actualmente y uno de los mejores de los últimos años en cuanto a periodismo deportivo. Y parte de un equipazo también, ¿no? Hay que decir que es un equipo de lujo. Son buenos muchachos. Sí. No sé si son buenos. La verdad que eso me queda en la duda. No sé si son buenos. Porque se relaciona con otra gente. Con otros muchachos que no son tan buenos. Porque nos afanaron en la vida la idea barrial de que los buenos muchachos eran los buenos muchachos, claro, y las buenas muchachas eran las buenas muchachas. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, obviamente, si tengo el libro aquí en las manos es porque Ariel me lo acaba de traer. Por lo tanto, no lo he leído. ¿Qué es Todo Mientras Diego y Otros Cuentos Mundiales, Ari? Todo Mientras Diego es una colección de ficciones construidas a partir de algo que yo ya no estoy muy seguro si es nuestra vida real o nuestra vida de ficción, que es la subordinación que tenemos en general, divertida, digo, no hablo de las complejas y alienantes, de las subordinaciones cotidianas que tenemos a los sueños con la pelota y a los sueños que tienen formato temporal cada 4 años con los mundiales. Todo Mientras Diego es el nombre de un cuento. Vieron que los libros de cuento, en un alarde de originalidad, todos los que escribimos cuentos, todos los que son editores de libro de cuento, le ponemos el nombre de un cuento. De un cuento, y después ponemos entre paréntesis y otros cuentos. Y otros cuentos. Bueno, Todo Mientras Diego es un cuento que escribí en el 2006, que remite a algo que había pasado 20 años antes, que es esa fuga hacia la eternidad, sentando ingleses de culo en el césped de México, que hizo Diego Maradona. Ese es el pretexto, es la excusa. Y hay un pretexto tangible, real y ultra famoso como ese gol. Es un cuento bastante corto. La verdad que quedó de título porque Alejandro Apo en sus espectáculos suele leer ese cuento, y entonces, para que no me pregunten si el cuento está, lo pusimos de título. Y después tiene muchísimos cuentos. Hay uno que tiene que ver con la zona desde la que estamos emitiendo. Se llama El Rey de Holanda y es un tributo a un amigo mío de Mataderos, un muy buen número 10 con el que yo crecí, un amigo que extraño, periodista que murió y que cuando a la señora Sorreguieta la nombraron reina de Holanda, yo pensé que había que reivindicar al verdadero rey de Holanda, que era este amigo mío, que la ficción de ese cuento, ese es un cuento largo, remite a que mi amigo sabía mucho del fútbol de Holanda y esperaba, así como otros esperan aquí el 126 o el 180, esperaba ver partidos de Holanda, mientras en Mataderos en general miraban a Chicago. Y cuento es esos lazos. Así que es un cuento con historias de mundiales y los protagonistas en general somos... no Maradona ni Messi, que están en el cuento, va de todos mientras Diego a creer en Messi el libro, sino nosotros, jugamos un campeonato mundial cada día y a veces hasta empatamos. ¿Sí? Uh-huh. Yo no sé si son conscientes quienes escriben cuentos de fútbol. Yo me pasé 25 años de mi vida enseñando literatura en la escuela secundaria. Y yo no sé si son conscientes ustedes de cómo a veces... son la puerta de entrada a la literatura, sobre todo en los pibes que uno trata de fomentar la lectura a través de disfrazarse de payaso, caminar sobre las alambres, digamos, distintas formas, ¿no? Pero el fútbol siempre es un gran convocante para empezar a leer. Digo, en este sentido, me parece que el aporte de ustedes, de los que escriben cuentos, novelas de fútbol y demás, es increíble. Digo, ¿tenés esto en la cabeza cuando escribís? ¿Pensás en un lector adolescente que entra por tu cuento? ¿Es su puerta de ingreso a la literatura? Es una experiencia que nos y me ocurrió, y seguido. Y es una experiencia muy emocionante porque en una formación... ya no digo como la tuya, que es una especialista, pero digo en el que trabajaste, digamos, con chicos enseñando literatura. En la formación de nosotros, que somos simples lectores o simples narradores, sabemos que leer es una enorme posibilidad de la vida y que leer es una enorme posibilidad de no estar solo nunca más, porque vos te haces amigo de los personajes, porque eso forma parte de un juego en el que tirás paredes con gente que alguien inventó o no inventó. Y cada vez que viene una piba o un pibe y me dicen, no necesariamente sobre un cuento que hice yo, también me ha pasado muchas veces, pero sobre algún cuento del Negro Fontana Rosa, de Eduardo Sacheri, del Gordo Soriano, del Negro Dolina, de montones de amigos que tienen más o menos circulación, pero que escriben con estas temáticas, o que escriben sobre la vida con el pretexto del fútbol, la verdad es que siento una cosa fenómeno. Mira, literalmente... cuando nosotros hicimos un libro que se llama Pelota de Papel, en el que escribieron cuentos de fútbol, jugadores de fútbol, un libro que salió hace 2 años y ahora va camino la segunda edición, así que algún jugador ustedes invitarán acá para que les cuente su experiencia. Sí. En Pelota de Papel, en el prólogo, el productor Juanqui Jurado dijo, si este libro se vuelve el primer libro de algún pibe o alguna piba, de uno solo, nosotros estamos hechos. Hace días me contaba el Patón Guzmán, el arquero de los Tigres de Monterrey y de la selección argentina, que presentó este libro en la feria de Monterrey y se le acercó un chiquito, después muchos, y le dijeron, Patón, este es el primer libro que leí en mi vida. Y atrás, el Patón es muy perceptivo, por eso se da cuenta de dónde le van a patear, veía gente adulta, los padres y las madres. Y algunos de esos padres y de esas madres también le terminaron confesando más tímidamente que esos cuentos de fútbol eran los primeros cuentos que leían en sus vidas. Ari, siempre referís a Santoro, a literatura de la pelota, y hay seguramente en el Negro Fontana Rosa, una cosa de quizás empezar a explorar con cotidianeidad esto de que un cuento pueda ser de fútbol y no por eso devaluado. Pero lo que ha ocurrido en los últimos, diría, 15 años, es una explosión de gente que escribe sobre fútbol. ¿Por qué? Hace un tiempito me decía Walter Vargas, que es periodista, que es psicólogo social, que es psicodramatista y que es periodista sobre deportes, que no tenía mediciones, o sea, vulneraba lo que el periodismo necesita, que es verificaciones, pero que era obvio que lo que va del siglo XXI se ha publicado más que en todo el siglo XX en torno de estos terrenos, por lo menos como forma de libro. Claro. Eso no quiere decir que, como bien vio Roberto Santoro, un desaparecido argentino que en 1971 hizo literatura de la pelota, que no hubiera todo un desarrollo de literatura con el fútbol como tema o sobre fútbol, con y sobre, digo, sin hacer categorías de análisis literario. Lo que pasa es que se estudiaba poco el tema, pero es cierto que ahora hay muchos más libros. Pasan dos cosas. La más evidente es que nosotros vivimos en un tiempo de la historia en el que el fútbol es el espectáculo central de una vida que espectaculariza casi todo y entonces impregna casi todo. Si antes estaba más o menos visto o mal visto a veces desde el espacio literario, desde el espacio entre comillas intelectual, dedicarse al fútbol, ahora si no te dedicas sos un bobo. Entonces queda mal, hasta está bien visto hacerlo. La segunda cuestión tiene que ver que mucha gente que escribe antes se sentía contenida o relativamente contenida en los lugares de empleo. Donde tenía empleo trabajaba, para decirlo de alguna manera, en las categorías que usa Gramsci, qué sé yo. Bueno, usa esas. Claro. Ahora, montones de personas que conservan, no sé cómo, a veces sí sé cómo, su lugar de empleo tradicional, ahí se sienten excesivamente incompletos. Entonces construyen su trabajo narrativo y periodístico fuera del espacio clásico de la redacción o de otros sitios. Y hacen libros de fútbol, que es donde se pueden desarrollar. O hacen libros en los que el fútbol, que está muy ligado a su cotidianeidad, les permite contar. Uh-huh. Estaba escuchando lo que decías de esto de la subjetivación, que les pasa a los escritores, a los periodistas, y también les pasa a los sujetos, me parece, con el fútbol, digo, a los sujetos en el sentido genérico, ¿no? Antes la gente se definía como ferroviario, metalúrgico, albañil de la construcción, y ahora se define como hincha de Boca, hincha de River, de Chicago, de la Ferrere, en la zona de la que yo vengo. Sí. Entonces, digo, el fútbol es, además de ser un gran deporte, yo soy una mujer atípica porque me encanta el fútbol, voy a la cancha y demás, pero además es un lugar de encontrarse como sujeto también, como tiene ciertas implicancias sociales, ser hincha de Boca, ser hincha de River, ser hincha de Chicago, digamos, las localías también son mucho más profundas que antes. ¿Cómo lo ves a esto? Lo veo parecido a lo que estás retratando. El fútbol tiene que ver, y quizás eso explique su potenciación en este tiempo, fuertemente con la identidad. Siempre tuvo que ver con la identidad y con la pertenencia. Este es un tiempo que vos retratabas mejor de lo que me va a salir, como un tiempo de identidades fracturadas, fragmentadas, segmentadas, donde hay un bombardeo sobre cierto tipo de identidades, ¿no? Tenés discursos potentísimos que te sugieren que si tenés identidades políticas, ideológicas explícitas, está mal, estás. No digo que todos los discursos digan eso, pero hay muchos, los recibimos todos los días, que te señalan que si vos tenés eso, la estás embromando. El fútbol es una identidad que pervive, que la tenés todo el tiempo delante de vos y que además es una verificación de que para ser necesitamos ser y además de ser necesitamos ser con otros. El fútbol es una gran aventura con otros, y la vida es una gran aventura con otros, y leer, aunque la escritura en términos iniciales pueda ser una experiencia solitaria, vos estás solo frente a tu teclado, es una experiencia en la que le tiras un centro a otros. A mí me gusta la articulación de todo eso porque me parece que en algún lugar, no siempre manifiesto, estás dando una pelea contra cualquier discurso individualista. Cuando vos decís, yo soy de Racing, entonces yo digo, yo soy de Racing, estoy diciendo algo esencial de mí. Yo no puedo decir de mí muchas cosas que soy. No me es tan fácil. Sé que soy papá, sé que soy hijo. sé que soy algunas cosas por las que apuesto, pero me fluye claramente que ese lugar, que soy de Racing. Cuando estoy en la cancha soy de Racing, no solo con los que son de Racing. Soy de Racing como identidad con los que son del fútbol y son de otra cosa, y me agrada y me alegra que sean de otra cosa. Porque sin ellos, ¿qué haría yo? O sea, no hay razón de ser, sin claro, Independiente, por ejemplo. Claro, exactamente. ¿Qué hago si juegan Racing Independiente? No van los de Independiente, los jugadores por lo menos. Ahora no los dejan ir a los hinchas. Hay 90 minutos en los que los jugadores de Racing no tendrían ninguna actividad lúdica que hacer. Y además me parece que es una identidad que tiene que ver con la más sublime identidad que yo le encuentro a vivir, que es poder jugar. Eso me parece extraordinario. A mí el discurso de Julio Cortázar que más me emociona de todos es que Cortázar tenía cerca de 70 años, o sea, estaba cerca de morirse. No sé si él ya lo sabía o no lo sabía, y le hicieron una entrevista en la librería El Juglar, en México. Y le preguntaron, bueno, bien, el periodista, lo que haría cualquiera de nosotros, bueno, ¿usted de qué cosas de su vida le gustan, de su obra? Claro, Cortázar era súper reconocido, multipremiado, había escrito 800.000 cosas, y él dice, la verdad que a mí lo que más me gusta de mí es que cuando era pibe vivía en Banfield y jugaba, levantaba barriletes, y gracias a la literatura me pasé la vida jugando y sigo jugando. Estamos charlando, si recién te prendés a la radio, con Ariel Scher, periodista, escritor, que está estrenando y presentando Todo Mientras Diego y otros cuentos mundiales que ha sido publicado por Grupo Editorial Sur. Recién Ariel decía con total naturalidad algo que hace algunos años hubiera causado asombro, que es que un periodista deportivo diga naturalmente de qué club es hincha, y en el caso de Ariel es hincha de Racing. Lo dice porque Racing anda muy bien, en realidad. No, me consta que lo dice siempre. Me consta que lo dice siempre. Está bien igual la aclaración de Graciela. Pero tu literatura es tan prolífica que me reconozco que me he perdido algunos cuentos. ¿Alguna vez escribiste sobre aquel campeonato de Racing después de tantos años? Tanto le cantaron a Racing que iba a ser campeón el día que las vacas volaran y en la Argentina bajara la inflación, que no fue cuando bajó la inflación, pero sí cuando las vacas volaron, ¿no? Aquella explosión del 2001. ¿Escribiste alguna vez sobre eso? Escribí un cuento que solo lo publiqué en las redes sociales, se llamaba Es Hoy. Uh-huh. Sí, es un cuento en el que ¿qué tiene esos juegos entre lo que estaba pasando y lo que nos estaba pasando? Porque aparecen mis amigos de la secundaria, mis amigos de la tribuna, así está eso. Y me gusta de Racing leer las cosas que hay de Racing. Cuando Racing salió campeón en el 2014, o sea, la última vez que salió campeón, fui a la cancha, me quedé hasta la madrugada con otra gente, crucé a alguno de los jugadores, recuerdo. Y yo tenía que estar en una entrega de diplomas a las 8:30 de la mañana en el centro. Como a las 2:30 estaba en Avellaneda todavía. Comí una pizza con mi mujer, que pobre me había acompañado, con mi sobrino, que desde luego es de Racing, sin que yo le haya dado en ese momento opción. Y llegué a mi casa y durante toda la noche escribí un cuento que se llama Literatura de Racing, que, uh-huh, que tiene que ver con, es una historia que enlaza a Milito, a Perfumo, al Bocha Maschio, pero refiere a las menciones a Racing en la historia de la literatura argentina. Y es un cuento largo, pero es un cuento en donde aparece esa vitalidad. Podría haber sido de otro equipo. Escrito literatura de River, de Boca, de Independiente, y me gusta mucho leer en esas cosas. Siempre me quedó esa cosa dando vueltas. Incluso hay un principio de novela que nunca terminaré de escribir, que iba en paralelo entre la vida de un hincha de Racing comprometido con la realidad de su país, que tenía que festejar y a la vez vivía como una contradicción. Festejar en el 2001 que el país había explotado, festejar un simple campeonato de fútbol. ¿Cómo hiciste como persona comprometida con la realidad que te rodea para poder festejar ese campeonato en el medio del caos? Yo lo contestaría desde uno de los cuentos de Todo Mientras Diego, tiene que ver con la percepción de mundiales que tiene un señor italiano que es personaje del cuento, antifascista, y su visión de los mundiales del 34 y del 38, ambos en los que Italia salió campeón con muy, muy buenos equipos de fútbol, uh-huh, pero con una insistencia y quizás con una gravitación de Mussolini para la consecución de esos títulos. En particular el primero, el del 34, que se jugó en Italia. Estamos hablando del segundo campeonato mundial de la historia. Y flotás en ese vaivén. Yo he hablado, y ustedes también les debe haber pasado, con montones de compañeros que tuvieron esa sensación todavía más explícita en los años del Mundial del 78 en la Argentina. Yo soy amigo, no me gusta confesar amistades en público, pero nos vieron tantas veces juntos que la gente, si no lo digo, va a sospechar, de Claudio Morresi, que fue jugador de fútbol, jugador de la selección, jugador de la selección juvenil, campeón con River, figura Huracán. Y Claudio tiene un hermano desaparecido, Norberto, que también jugaba al fútbol. Y Claudio fue a ver el Mundial del 78 porque Claudio tiene sueños de una sociedad justa o más justa en el corazón y en la cabeza, y tiene sueños de fútbol cada vez que se despierta y cada vez que se duerme. Y él encontró una ecuación en ese terreno. No digo que sea la única posible, digo que es la que a él le salió. Cuando la Argentina, que es un país de requiebres que ustedes cuentan con más precisión y más claridad que yo cada vez que trabajan, te pone en esas situaciones. A veces el fútbol, como me dijo un jugador campeón del 78 en una charla que no publicaremos, digamos, es una luz en la oscuridad. A veces es una abundancia de oscuridad en la oscuridad. Depende lo que haces con él y lo que hacen con él. A mí no me gustan los diagnósticos cerrados de ninguna cosa. Casi no me gustan las certezas de ninguna cosa, salvo cuando digo soy tal cosa. Y me gusta la zona de poder poner en cuestión. No me gusta decir tan fácil fue penal a Cristiano Ronaldo o no fue penal a Cristiano Ronaldo. Me gustan más las preguntas que las respuestas. Y en ese terreno me pasaban cosas, digamos. O sea, yo me abrazaba con amigos que eran de Racing en el 2001, que a su vez estaban preguntándome cómo se recuperaba los, no 100.000, los $1,000 que creían tener en algún banco de acá 5 cuadras. Claro. ¿Alguna, Luis o Graciela, alguna pregunta que no pueda esperar hasta el próximo libro o hasta la próxima presencia? Yo me quedé pensando, haciendo la relación del Mundial de Italia en el 34, el Mundial de Argentina. Yo estuve. De hecho, fui a ver un partido solo, no me acuerdo qué equipos eran, porque ni idea era de Argentina. Pero creo que sí, hay una disociación, y yo en esa época estaba semiclandestino, claro, militando, y sin embargo, es difícil. Yo creo que hoy, pasado 40 años. Sí, justo, van a ser 40 años en junio. Hoy no lo haría ni por casualidad. Mi experiencia me dice que yo al fútbol me gusta muchísimo, lo he jugado, lo comparto, soy hincha de San Lorenzo, sigo siéndolo. Creo que lo que vos decías de las identidades, vos podés cambiar de posición política, de esposa o de compañero. Eso es mentira, de hecho yo cambié de club. Bueno, pero sos un caso particular, Rebele. Vos sos la excepción a la regla. Yo cambié de club. Pero en general no se cambia. No me morí, no pasó nada. Yo creo que sí cambiaría en una situación igual. Yo ya el fútbol, como un hecho, como hoy se maneja, como vos lo dijiste, el chauvinismo que está impuesto y todo eso, yo lo rechazo totalmente. Claro. Me gusta el fútbol como juego. Y a pesar de que puedo ser de San Lorenzo, miro un partido de San Lorenzo y el otro juega mejor, bien. O me gusta el fútbol, ¿no? Y otra cosa que tampoco comparto es, esto es una crítica a los periodistas deportivos y a los cronistas, ¿no? A los relatores deportivos, me enferma mucho el tipo que transmite un partido mirando la televisión, porque no tiene la visión total de un campo de juego, es muy parcial, entonces sus comentarios y sus relatos son parciales. Para ver un partido de fútbol hay que estar en la cancha. Sí, para mí, es mi opinión. Pero en términos generales, eso es resultado más que de decisiones de los laburantes de la prensa, sino de la construcción, sí. De resolver la ecuación de tasa de ganancia de algunas corporaciones. Digo, claro. Porque es cierto, el fútbol como juego y el fútbol como espectáculo son una construcción a la que te aproximás de otra manera, como a cualquier cosa, uh-huh. Si tenés la mirada en el sitio. Sí, sí. Esto es así, vos en la televisión ves el recorte que elige, no necesariamente para joderte la vida, la televisión, claro, que no, tiene un tipo de formato que tiene que ver con dónde está la pelota, que está, claro, es un gran aporte para mirar fútbol, o capturar cierto tipo de detalle donde sí hay una lógica ideológica que es discutir, que abre debates, por lo menos. Después, respecto del fenómeno del fútbol, como sobre otros fenómenos, son... El vínculo que establecemos, el individual y el colectivo, tiene que ver con qué, en qué territorios decidís dar una disputa y en qué territorios decidís no darla. Uh-huh. En qué territorios decidís que ya no te constituye de la misma manera que antes y que, como te constituye por las razones que sea, imprescindiblemente o casi imprescindiblemente, entonces decís, bueno, participo de dar cierto tipo de disputa. Hoy... en la Argentina hay una coordinadora de clubes, de hinchas de clubes, de contra la sociedad, contra la voluntad de la privatizar sociedad, los clubes. Hay una coordinadora de hinchas de clubes por los derechos humanos. Uh-huh. Son fenómenos que hace 40 años no hubiéramos pensado. Claro. Hoy hay espacios, aún siendo mucho más avasallante, como vos bien describís, la imposición de ciertos modelos, hay... a veces más discursos críticos en torno del deporte que afuera de él. Hay lugares, a veces yo escucho los debates partidarios sin meterme con nadie en particular y me parece que están más encorsetados que las cosas que se discuten sobre la condición humana y sobre la disputa de la condición humana que en el presunto espacio de la política. Es un juego en estado dinámico y por tanto un juego vital e interesante. Seguro. Pensaba recién cuando decías hace 40 años no hubiéramos pensado en estas asociaciones. Yo estaba mirando en estos días la historia un poco del Corinthians, sí, a partir del triunfo de... que digo, a veces, como el Racing de 2001, creo que esta es la revancha en Brasil respecto de la prisión de Lula y demás, en la derrota del Corinthians al Palmeira. Y bueno, y nos encontramos en los años 80... con la democracia corintiana, en plena dictadura militar de Brasil, digamos, un grupo con Sócrates y otros, Zenón, otros famosos, criticando la dictadura y planteando la democracia hacia adentro del fútbol, que es algo totalmente impensado, ¿no? Cuando uno escucha tal vez a los técnicos y demás. Yo relacionaba lo de la goleada de... digamos, del Corinthians y el triunfo como sí, campeón, con lo de Racing del 2001. A veces, ¿no es una manera en que el fútbol toma revancha en determinados momentos políticos de la historia? Yo lo charlé con Sócrates, eso. Ah, mira, qué bueno. Y todo mientras Diego tiene un cuento que se llama Sócrates, una vida obligatoria. Que es un cuento que surgió, Sócrates era un jugador extraordinario. Excelente. Desde el concepto y desde la técnica. Y este es un libro de cuentos de mundiales. Sócrates fue uno de los jugadores más brillantes del Mundial del 82, del Mundial del 86, más allá de que Brasil no salió campeón en esos mundiales. Porque no siempre, y esto es otro debate... la justicia no llega a fondo. Claro, o ser campeón no necesariamente te vuelve el mejor, digamos, ¿no? Uh-huh. Simplemente que no todo el mundo puede ser campeón al mismo tiempo. ¿Por qué la de Sócrates es una vida obligatoria? En el sentido de Bertolt Brecht, para decirlo de alguna manera, sin ninguna pretensión de grandilocuencia. Porque era un señor que, para el que el fútbol, en este terreno que hablábamos recién, con Luis, tiene, para él era su lazo constitutivo con la vida. Él, cuando decía quién era, decía yo soy un futbolista. Lo que entendía es que ese espacio del fútbol le permitía un montón de cosas: reivindicar un modo de jugar, una lógica estética en torno del juego, un compromiso con los otros mientras jugás. Y la democracia corintiana se desplegó en la anteúltima etapa de la larguísima dictadura militar brasileña. En esa construcción, ¿qué ponía en cuestión? Lo que estaba naturalizado en el mundo, las lógicas verticales de determinación. Y no de casualidad también es un fenómeno que coincide en el tiempo con la aparición, con el punto gestacional del PT. Estamos hablando del PT originario, más allá de que Sócrates no siempre confluyó con el PT, siempre tuvo un buen vínculo con Lula, que que no era lo mismo que su adscripción partidaria. Y era un y Sócrates decía, ¿por qué yo tengo que aceptar qué? Y por qué a su vez, si yo planteo determinado modelo, el que recibe el modelo que planteo lo tiene que aceptar. Sócrates era flaco, largo, inteligente, querible, te abrazaba fuerte, le interesaba no solo que le hicieran preguntas porque era Sócrates, sino preguntarte porque vos eras gente. Así que yo lo sigo queriendo mucho. Quienes están en Buenos Aires, asalten las librerías, asalten en el sentido de vayan con cierto apuro, digamos, pero no vayan armados. Asalten, pero no se lo lleven gratis. Claro. ¿Se consigue en todas las librerías, Ariel? Está camino de eso. Mira, contanos. Un camino, hay caminos hoy con, como saben bien ustedes, por la propia operatoria que ustedes construyen, las redes sociales y toda esa posibilidad, imposibilidad que tenemos en este tiempo, me permite sugerir un camino. Si entran en un Facebook que se llama Deporte y Literatura, que es una página de Facebook donde todos los días publicamos cosas que tienen que ver con estos enlaces que vos planteabas, ahí hay modo de pedirlo. El Grupo Editorial Sur tiene una página de Facebook, ahí también se puede. El libro tiene un Twitter que se llama @todomientrasdie, o sea, le afanamos para, le asaltamos el día, Fernando, dos letras al título del libro, sigan ahí, @todomientrasdie. Y sí, además está esparciéndose por las librerías, pero ustedes tienen un alcance tan múltiple y en geografías a los que los distribuidores del libro llegan tan desparejamente que me parece sensato dar estos caminos. Buenísimo. Sí, sí. Por eso decía que los de Buenos Aires hagan esto, pero los que nos están escuchando en otros puntos del país, búsquenlo a través del Facebook, que van a poder encontrarse con este libro si quieren. Todo Mientras Diego y otras cuentas mundiales, sí. No, digo que repetimos la página de Facebook, Deporte y Literatura, o en la página del Grupo Editorial Sur. Sí, correcto. Y si no, quienes son tuiteros, que yo no soy un experto, pero medio... @todomientrasdie. Eso mismo. Lo escuchan, Ariel, en todas las tardes, en Arqueros, Ilusionistas y Goleadores por la AM750. Y quizás cada tanto, como en el número 2, lo puedan leer en la revista de La Retaguardia Papel, simplemente porque Ariel es muy generoso con nosotros y nos regala alguno de sus cuentos para que lo publiquemos. Ari, como siempre, mil gracias. No, gracias por la invitación. Un placer que me hagan sentir como en casa. Muy buenos los mates, desde luego. Mérito de Fernando, que lo preparó. Y le tenemos que encontrar méritos. Está muy bien. Y tipo que cambió de equipo de fútbol, no sé qué mérito le puedes encontrar. Empezó citando ¿cómo se llama? Fernández. A Dualde y Alberto Fernández. Alberto Fernández, y después nos dijo públicamente y al aire que cambió de equipo de fútbol. Eso no se perdona. No, es difícil, pero es mejor no perdonar a algunos otros que a Fernando. Claro. Así que, sí, yo no perdonaría a Dualde y a Alberto Fernández, en todo caso. Claro, pero bueno, cada uno porque perdona a quien quiere y a quien puede. Claro, sobre todo porque hacen algunas declaraciones que te confunden, que eso es lo que te debe estar pasando, imagínate. Claro, a eso aludís. En eso estamos. Sí, a veces la vida es extraña. Para eso hacemos literatura, para ponernos de acuerdo con la vida. Vengo de dos días seguidos de coincidir con Dualde y estoy apesadumbrado y no sé cómo salirme de eso. Primero porque Dualde dijo que esto que estamos viviendo socialmente termina para él igual que en el 2001, con la gente pidiendo que nos vayamos todos, dice Dualde, incluyéndose, no es que yo me esté incluyendo. Y después, ayer, con esa defensa de Cuba en el diario Clarín, además, en una columna. Pero bueno, son esas cosas realidad, que pasan. En realidad, Dualde, para irse, ya tendría un lugar reservado por ahí, por Marcos Paz, por ahí, ¿no? Sí, seguimos pensando que tendría que dar explicaciones por los asesinatos de Darío y Maxi, claramente, pero bueno, mientras tanto nos pasa esta apenas coincidencia. Nos va a quedar afuera, lamentablemente, charlar con el negro Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogados, que está en Neuquén, a propósito de una situación muy particular que se vivió. Allí hay la situación de un desaparecido, Ábalos, que la gremial ha venido acompañando, y han notificado al abogado de la gremial que está actuando en ese caso. El tribunal le dijo que no haga declaraciones públicas. que no dé entrevistas al periodismo para hablar del caso de Ábalos. Entre otros, están sospechados por su desaparición, ni más ni menos que Milani, que en aquel momento estaba a cargo de la guarnición del ejército en la provincia de Neuquén. Hay gente muy poderosa detrás de la desaparición de Sergio y por eso el juzgado está muy preocupado porque no dé entrevistas Virgilio. Lamentablemente va a quedar para mañana o para otro día el Enredando. Habíamos comenzado la mañana hablando sobre la popularidad y quizás la banalización de Belachao, y eso nos dio lugar para escuchar la versión tranquila del Club Artístico Libertad. Les propongo que nos vayamos con otra versión de Belachao, esta vez de la mano del violinista del amor y los pibes que miraban. Si tengo que elegir una de las dos, me quedo con esta. Pero a la vez, estos pibes no serían lo que son si no hubiera existido el Club Artístico Libertad. Nos encontramos mañana desde Jujuy, desde Radio Pueblo. Gracias, chau. Chau. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. In montagna tu mi devi seppellire, tu mi devi seppellire, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel serano, mi diranno che bel fior, e questo è il fior.